Pero queremos la palma, palma, palma, palma, palma. Las palmas. Último tema para Ico, de parte de Simona Rocío, para la gente de Pavase también, para Tatiana, para la gente de Bachera, la gente del Santo. Sí, soy tu.